En el 60, en el 57, también está acá a la altura de Estragás, hay fotomultas de esos lugares. Todo el corredor de la 205, desde Uribe hasta la gente de Máximo Paz, son víctimas de esta, digamos, la comunidad en general se siente estafada porque varias cuestiones no corrieron por los carriles correctos. No se dio aviso oportunamente y fehacientemente desde la provincia de Buenos Aires de que se tenían que dar aviso de cuándo empezaban a funcionar las cámaras. No estaban cartelizadas correctamente con las medidas que tienen que estar cartelizadas, bien visibles. Para un ejemplo, por ejemplo, el que tenés, el radar que tenés en la ruta 6 a la altura del parque industrial, tiene un cartel de vialidad como corresponde, cartelizado, te avisa varios metros antes y a qué velocidad tenés que ir. En este caso no cumplían estas normas, no se avisó con tiempo y fehacientemente a la comunidad. Tampoco después cumplieron con enviar en papel las primeras multas como para alertar a la gente de que estaba funcionando. Segunda cuestión. Y tercera cuestión, la realidad es que no se está, digamos, es irrisorio la cantidad de multas que llegaron. La única manera, el único camino que nosotros creemos que es viable es la anulación masiva de las fotomultas. Hay toda una comunidad perjudicada. Creo que las autoridades, los dirigentes, tenemos que estar a la disposición de este reclamo e ir hacia el Ministerio, hacia la Dirección Provincial de Tránsito, a pedir la anulación. No hay otro camino. ¿Vos, junto a quién, están encabezando una movida, si se quiere, de calle, de recolección de firmas? Estamos trabajando con el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical y con la Comisión Directiva del Radicalismo. Con el presidente, con Pablo Pérez Armari, con todos los integrantes de la Comisión Directiva, estamos recolectando firmas porque lo primero que nos sorprendió fue la magnitud, que yo creo que muchos todavía no toman dimensión de la cantidad de fotomultas, de la cantidad de multas que llegaron a nuestros vecinos. Hay vecinos que tienen 20, hay vecinos que tienen 30, cantidades irrisorias de multa imposibles de pagar, que, como te decía antes, el único camino que hay es la anulación masiva. Necesitamos el acompañamiento de toda la comunidad, de todos los dirigentes, para poder pedir en el Juzgado de la Plata, que es donde están radicadas, en el Ministerio de Transporte, en la Dirección Provincial de Vialidad, vamos a pedir a hablar también en el municipio, de que se anulen las multas. Necesitamos el acompañamiento de toda la sociedad para que sea masivo. No hay una solución parcial acá. Acá lo que se necesita es cancelar todo. ¿Cómo sigue el trabajo de calle? Me decía Leo, porque recolectar firma, imagino que la gente también ávida de poder protestar de alguna manera lo hace. La verdad que la gente se arrimó masivamente el sábado. No esperábamos tanta cantidad de gente. En 2 horas juntamos 300 firmas. Superó nuestra expectativa y estamos cumpliendo con lo que nos pidieron, que es poder tener más lugares donde firmar. Mañana a las 19 horas en la Plaza San Martín, en la esquina de Carmen y Libertad, vamos a estar recolectando firmas para continuar con este reclamo masivo. Vamos a llevar el reclamo a las autoridades provinciales, también lo vamos a hacer a nivel local, para poder buscar una solución a una comunidad que hoy no encuentra respuestas y no sabe cómo manejarse con el tema de las multas, que la verdad que es angustiante, porque imagínate que llegaron en cantidad. ¿Esto tuvo tratativa en algún momento en el Consejo Deliberante? No, esto se creó en el Consejo Deliberante en el 2010 con una ordenanza que salió aprobada por el oficialismo. La ordenanza da un convenio para firmar, el bloque de Cambiemos en ese momento votó en contra porque decía que era meramente recaudatorio, que esto no iba a prevenir accidentes, al contrario. Creo que el tiempo nos dio la razón y me parece que hay que barajar y dar de nuevo. Creo que hay que, lo más importante ahora es atender el problema de la gente, de los vecinos, e ir hacia adelante con la búsqueda de la solución, que, como te decía antes, la única solución es que se anule masivamente toda la multa. Bien, por último, agradeciéndote el acercamiento y la convocatoria a la vecindad, a la comunidad. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Porque vos me decías, podemos recolectar firmas y hacer un pedido, si se quiere, a un organismo provincial. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Yo creo que la solución está en manos de las autoridades. Me parece que el organismo provincial, que es el Ministerio de Transporte, que puede avanzar con derogar. Vamos a ir también al juzgado en La Plata para pedir la derogación con toda la firma, con todo el acompañamiento de la gente. Pero es fundamental hoy por hoy tener todos los datos recabados, como los que tenemos, el WhatsApp que pusimos a disposición, recibe infinidad de multas por día. Yo creo que todavía las autoridades en general, los dirigentes, no dimensionan el volumen de este problema. Posteriormente vamos a ir al Ministerio de Transporte esperando la solución, porque tiene que venir de ahí, y a ver a las autoridades locales también, para que todos los dirigentes nos encolumnemos en solucionar el problema a la comunidad de Cañuelas.